41 minutos pasaron de las 10 de la mañana y seguimos en este programa llamado Que Alguien Haga Algo, que hasta las 12 te acompaña por la radio comunitaria Garabato. Y vamos a seguir hablando de este proyecto de llamado Hotel del Perilago. Este proyecto de desarrollo turístico informalmente difundido con rumores de un casino y ahora presentado como un hotel y centro de convenciones que sigue avanzando de manera concreta en la zona del Perilago de Cruz del Eje. Esto hizo que muchos vecinos y vecinas de nuestro pueblo se pongan en estado de alerta y que, por ejemplo, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, que se viene juntando todos los miércoles desde principio de año en la Plaza Cacique Tulián, tome nota y empiece a moverse intentando obtener explicaciones sobre la obra que se está haciendo, que ya cuenta con un tramo desmontado bastante grande. Así que queremos comunicarnos con miembros de la asamblea, por lo tanto la llamamos a una de las integrantes, que es Vivi Garriland, que la recibimos hace 15 días aquí en el estudio junto con Lalo Burgos para que nos cuenten sobre una convocatoria que estaban haciendo en el Consejo Deliberante de nuestra localidad. Y luego de una semana de esta convocatoria se volvieron a juntar en la Plaza Cacique Tulián el miércoles pasado y hay algunas novedades con respecto a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Así que le damos la bienvenida a Vivi Garriland al aire de la Radio Garabato. Hola Vivi, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ahí está. Escucho perfecto. Nosotros también te escuchamos bien. Contanos, bueno, las novedades que surgieron desde la última reunión, el miércoles pasado en la plaza. Tengo entendido que algunos vecinos se convocaron en una marcha que se realizó en Cruz del Eje para apoyar este reclamo, así que queremos escucharte a ver cuáles son las novedades. Bueno, por un lado parece que las cosas están pasando de una forma vertiginosa y lo llamativo es, si uno tiene en cuenta lo que pasó en Cruz del Eje en el último tiempo, que están pasando diferentes situaciones que tienen que ver con lo ambiental. Primero fue el basural, ahora tiene que ver con la cuestión de la cooperativa de agua de Cruz del Eje, que está prácticamente fundida, y que eso concitó el hecho de que se hicieran reuniones muy importantes la semana pasada de vecinos preocupados por la falta de agua en la localidad. Y esto se da al mismo tiempo que lo que está pasando en el Perilago. Y vale la pena hacer una reflexión acá, porque tanto el tema del basural, que evidentemente tener basurales a cielo abierto no es sano, es contaminante, es problemático, como el tema del agua, la falta de agua en diferentes lugares de barrios de Cruz del Eje, también es una cuestión gravísima que tiene que tener solución y que en cierta forma Ambiente de la Provincia está permanentemente planteándole a los municipios que tienen que solucionar y darle a los vecinos una mejor calidad de vida, es decir, que no se rompan los caños cuando porque están viejas las cañerías, una serie de cuestiones que son lógicas, pero uno se pone a pensar y a analizar en las dos cosas que están pasando y hay que hacer reflexiones en relación a esto. La primera tiene que tener que ver con el hecho de que hoy se está realizando una obra, como la que recién mencionaste, en el Perilago, que se empezó a hacer a toda velocidad, donde la provincia va a destinar muchísimo dinero para pavimentación, para servicios, que se le otorgó a Lotería de Córdoba y que en realidad, si uno lo analiza, tiene tan poco que ver con las necesidades concretas como las que te estuve hablando recién. Cuando tenés el problema de basurales de cielo a cielo abierto, contaminantes, que no terminan de dar una solución, que lo que hacen es patear las cosas a temas que no se sabe, es decir, la gente estuvo en desacuerdo con que 35 o 37 localidades lleven la basura a Cruz del Eje, había que buscar una solución, pero no se destina el dinero necesario para esa obra. Ahora están con el tema del agua y nuevamente nos vemos enfrentados la municipalidad de Cruz del Eje no tiene el dinero suficiente para hacer una obra, para cambiar los caños que están viejísimos y dotar de agua a Cruz del Eje. Y por otro lado se ve esto que estamos viendo, y ayer, por ejemplo, fui ahí, pasé por ahí, vos vas por el camino nuestro que va desde la 92 a la IPA, la mitad del camino ya se desmontó sobre los costados, barriendo con árboles que no se puede decir que son solamente árboles jóvenes, como estaban diciendo en el desmonte del proyecto, sino que uno ve claramente que barrieron con todo lo que hay ahí alrededor, pero que no tiene que ver con las necesidades de la gente. Entonces, acá lo que queda absolutamente claro es que esto es parte de un proyecto y que lo estamos viendo cotidianamente. Lo vimos por parte del gobierno de Milei, que lo que dice es tenemos que generar una serie de obras, muchas de ellas extractivistas, otras de desarrollo inmobiliario en la Patagonia, en diferentes provincias, y en Córdoba está pasando lo mismo. Y no será de parte del gobierno nacional, acá es de parte del gobierno provincial. ¿Qué hay detrás de esto? Nosotros empezamos a investigar y averiguar. ¿Es tan calcado a lo que está pasando en otras localidades? Los personajes que actúan prácticamente son los mismos. Empecemos por IRSA. IRSA es la que se haría cargo del corredor bioceánico que va desde Brasil hasta Chile y que tiene un objetivo de llevar mercaderías, entre ellos todos los negocios mineros que se produzcan. ¿Quién es el titular de IRSA? Eduardo Elstein. ¿Quién es Eduardo Elstein? Súper conocido por sus proyectos inmobiliarios, por el gran desarrollo inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. La mayor parte de los shopping están en manos de él. Un sionista que apoya a Israel recontra reconocido. Y justamente este corredor bioceánico va a pasar muy cerca de donde se está proyectando esta obra. ¿Cuáles son los vínculos? No lo sabemos. Si acá lo que se pretende es no solamente hacer un hotel del Perilago, ya lo dijo Yarzora. Él en su intervención dijo, acá va a haber un desarrollo mucho mayor de country, barrios, cabañas, hasta, por lo que pudimos saber, se les prometió a dos comunidades de la zona un proyecto de barrio. Fernando Luna el otro día denunció el hecho de que, o pidió informes sobre qué pasaba con terrenos de la IPEA que fueron destinados a esto, sin que eso sea lo que necesita la IPEA. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que en la medida que nosotros vamos avanzando, nos damos cuenta de lo poco que tiene que ver con las necesidades concretas de la zona, de lo poco que tiene que ver con que realmente esto va a ser un factor de desarrollo y que tiene mucho que ver con una cuestión que es un negocio. Y que es el negocio que votó el RIGIL, que es el negocio que hoy se quiere desarrollar detrás de qué. De que el país recibió una serie de préstamos internacionales que tiene que saldarlos y que hoy está vendiendo al mejor postor todos los recursos naturales nuestros. Si eso está vinculado o no, nosotros creemos que sí, que está muy vinculado. Y que acá están en juego muchas cosas. Nuestra supervivencia, el agua, el monte, los recursos naturales de la Argentina, todo esto está siendo puesto en manos de sectores que están interesados en ese desarrollo, con muy poco para nosotros, y en ese sentido lo que pedimos cuando fuimos al Consejo Deliberante la vez pasada es trabajar juntos en esto. No estamos diciendo otra cosa, que esto va a ser perjudicial para nosotros, no es lo que necesita como forma de desarrollo esta zona, y que nos opongamos en forma conjunta. Yo creo que no fue bien tomado. Esta semana vamos a volver a ir al Consejo Deliberante porque nosotros presentamos una nota pidiendo una reunión. Queremos una respuesta. A las 6 de la tarde se va a hacer la asamblea en la puerta del Consejo Deliberante. Después entraremos a ver qué es lo que nos dicen, porque por un lado pedimos una reunión y por otro lado pedimos informes de una serie de cuestiones que, si bien formalmente, como audiencia pública, informe de impacto ambiental, se realizaron, pero consideramos que no son suficientes para dar respuesta a todo lo que nosotros tenemos acá como problemas. Por último, te digo, para citar el caso de San Marcos en particular, tenemos nuestras dudas, y bien fundamentadas, del impacto que va a tener en la cuenca hídrica nuestra y sobre todo en el agua subterránea, que es el que estamos usando en este momento, y si no, nos vamos a quedar en muy poco tiempo con prácticamente la napa vaciada, porque no hay la recarga suficiente si ese proyecto faraónico que van a construir empieza a bombear el agua de nuestra cuenca. Vivi, cuando se acercaron al Consejo Deliberante hace 2 semanas, hicieron la presentación de esto que mencionabas, que es un pedido de informes y el pedido de una reunión. Después los hicieron entrar a la sesión abierta del Consejo para poder dialogar con los concejales. Contanos, ¿qué respuesta tuvieron de esos pedidos? Y por otro lado, te pregunto, teniendo en cuenta que este proyecto está fuera del ejido municipal, tanto de San Marcos Sierras como de Cruz del Eje, ¿los consejos deliberantes de ambas localidades tienen potestad o poder para intentar frenar o pedir explicaciones en un ámbito más, más alto? ¿O al estar fuera del ejido no hay posibilidades de hacerlo? Bueno, en relación a la primera pregunta que vos hiciste, nosotros estamos esperando una respuesta. En el Consejo Deliberante, cuando uno va, expone cuáles son las preocupaciones y qué es lo que, por qué llegó la nota que llegó. Ellos lo discutirán en la reunión de comisión, lo habrán discutido la semana pasada, y nosotros esperamos que en esta reunión nos den una respuesta de si hacemos la reunión conjunta. También llevamos la nota a la municipalidad para que la reciba el intendente, porque queríamos que la reunión se realizara con todos los actores, es decir, los concejales más el gobierno municipal. Ajá. Así que veremos qué es la respuesta que nos dan a eso, y esperemos que entiendan tanto el gobierno municipal como los concejales que lo que nosotros queremos es, por un lado, trabajar en forma conjunta, que se entienda que lo que queremos es por el bien de San Marcos, que no tenemos absolutamente ningún otro interés que eso, que pensamos que esto es perjudicial. Por ejemplo, el intendente dice en una nota que presentó al Consejo Deliberante que él pidió un informe sobre la cuenca y los recursos hídricos, y eso no tuvo respuesta. Es algo fundamental cuando se hace una obra de estas características, porque no se puede hacer una obra secando a un pueblo. Uh-huh. Si las consecuencias de esto que están haciendo van a tener una repercusión directa, que como hipótesis nos dicen los hidrogeólogos que es posible, sobre, es decir, que directamente chupe el agua de nuestra, el agua subterránea que tenemos, y bueno, eso va a secar a San Marcos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Van a ser una isla en un lugar que queda alejado, que va a ser una especie de Las Vegas, y hacen un casino también. Va a tener las características, va a estar cerca de las ciudades, pero lejos. Ahí va a estar el juego, el turismo, la recreación, deportes acuáticos, con todo lo que eso conlleva: contaminación, polución, desmonte y demás. Y mientras los pueblos de alrededor, ¿en qué se benefician? Esto es lo que queremos que entiendan. ¿Por qué no se nos dijo que había una audiencia pública con tiempo, ¿por qué no se habló de esta obra y nos enteramos cuando vinieron acá a hacer la presentación de esto? Son cuestiones que nos preocupan. En ese sentido es que vamos a ir a esta reunión a pedir, las explicaciones pertinentes. Y por otro lado, quiero comentarte que en la última asamblea estuvo presente la comunidad Tulián y ellos no suscriben a lo que se está haciendo ni están de acuerdo en la forma en que se está desarrollando, ni fueron, a pesar de tener personería jurídica, la comunidad no son partícipes de esto, ni fueron consultados para hacerlo, ni están de acuerdo con lo que se está haciendo, por lo cual quedamos muy claramente en un trabajo en forma conjunta con la asamblea. Recordemos que hay dos comunidades trabajando en este proyecto, que son la comunidad Toco Toco de Cruz del Eje y la comunidad Taipichín de acá de San Marcos Sierras, que están participando en lo que son las primeras excavaciones, ¿no? Con arqueólogos de la provincia y demás. Entonces, Vivi, repetimos la invitación. Este miércoles se juntan a las 18 horas en la puerta del Consejo Deliberante de San Marcos Sierras para hacer la asamblea que vienen haciendo todos los miércoles en la plaza, pero esta vez se pasa ahí. Y después ingresarían al recinto para obtener la respuesta del pedido de hace 15 días. ¿Eso es así? Exactamente. Bien. Invitamos a todos los vecinos que estén preocupados por esta situación, que quieran informarse, que quieran participar, a que vengan. Vivi, una consulta sobre la audiencia pública. ¿Cuándo se hizo esta audiencia, que creo que quedó grabada en el canal de YouTube del Ministerio? Pero estas audiencias, igual que todas las otras, no son vinculantes con la causa. ¿Pero qué hubiese cambiado que la Asamblea se hubiese enterado sobre esta audiencia pública? No, el tema de la audiencia pública, lo mismo que la licencia ambiental, uh-huh, lo mismo que el tema del informe de impacto ambiental, le sirve a estos sectores que hacen estos proyectos para decir cumplimentamos con los requisitos necesarios. Uh-huh. Si un juez lo llegara a tomar, dice, bueno, pero hicieron todo lo que había que hacer. Claro. Primero, la audiencia pública fue una farsa. No hubo absolutamente ningún vecino. Uh-huh. Ellos formalmente dicen que lo publicaron en La Voz del Interior o algo por el estilo, que es el requisito. Pero realmente los vecinos no estuvieron enterados de que esto estaba pasando o de que iba a pasar, no participaron, y tal vez, bueno, la voz hubiera servido para ir desmontando todo esto que se está haciendo. El hecho de tenerlo bien oculto y de que aparezca último momento es, bueno, ya sabemos cuál es, tratar de ocultar lo que se está haciendo para que se visibilice lo menos posible, la gente se entere lo menos posible y todo esto siga pasando. Ahora, en la medida que uno va reuniéndose con diferentes actores como abogados ambientalistas, gente que está en la cuestión del ambientalismo, vemos que absolutamente todas las cuestiones que tienen que ver con esto son cuestiones que van a perjudicar. Por ejemplo, el hecho de porque el monte nativo es joven y no talaron árboles de gran monte, de gran porte, digamos, uh-huh, esto implicaría que se puede hacer. Bueno, el abogado ambientalista dice que no, que eso es zona roja, sigue siendo zona roja y no debe hacerse una obra de estas características en este lugar, por ejemplo. El otro tema que vos me preguntabas en relación al ejido. ¿El ejido se respeta o no se respeta según lo que quiera hacer cada uno? ¿Cuántas veces nos encontramos con que cuestiones que están dentro del ejido, sin embargo, no se controla? Vos tenés un ordenamiento territorial y es pisoteado y llevado por delante. O cuestiones que están por fuera del ejido, que de todas formas se pueden parar en su desarrollo. Ahora, vos fíjate hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención sobre las cuestiones estas que tienen que ver con la potestad y el ejido. ¿Quién le va a dar los servicios de electricidad a las obras esas que están haciendo en el Perilago? La cooperativa de San Marcos. La cooperativa de San Marcos, yo me considero parte porque soy socia, sí. Pago parte de lo que hay que pagar para eso todos los meses, y yo jamás fui consultada sobre el tema si esta cooperativa corresponde que le dé la electricidad a una obra faraónica como esta. ¿Hicieron alguna asamblea? No estamos en el ejido, pero la cooperativa de San Marcos tiene la obligación de hacerlo. Entonces, viste, todas estas cuestiones hacen ruido. ¿Por qué algunas cosas sí y otras no? ¿Dónde está el límite? Y si hay alguna cuestión de estas, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si una obra, por más que el subsuelo de la... El agua subterránea sea de la provincia de Córdoba, ¿no están primero los seres humanos? ¿El agua no es un recurso obligatorio para la vida? ¿No somos nosotros los prioritarios a la hora de decidir de quién va a ser el agua? ¿Cómo puede ser que, no, porque no estás en el ejido, entonces no podés defender el agua tuya? Te case como pueblo, a nadie le interesa. A la provincia no le interesa, ¿no? Existe una constitución nacional, existen una serie de normas y leyes a nivel internacional que defienden esto, el derecho al agua de la población. Y precisamente hoy, con mi corota acá y con una serie de cosas que vos estás escuchando, te das cuenta de que están poniendo de por delante a las obras extractivistas o las obras productivas en la utilización del agua antes que las poblaciones. Y eso creo que es lo que tenemos que tener en cuenta, que hay que defender. Es nuestra vida, es la vida de nuestros hijos y de los que sigan. Acá ya lo padecimos. Nosotros hace años venimos luchando diciendo que el dique del Cajón iba a terminar como terminó. Y sin embargo, siguió la cosa adelante. Ahora tenemos solamente agua subterránea porque el dique ya no nos provee del agua necesaria para consumo. Dentro de 10 años, y esto se aprueba y sigue así, no vamos a tener una gota de agua, vamos a ser un pueblo fantasma. Nosotros no queremos eso. Queremos defender lo que San Marcos es hoy. Bueno, recordemos que esta obra ya está en ejecución y solo con la organización comunitaria, con los debates, con las asambleas, es que se puede frenar este tipo de proyectos. Así que retomamos la invitación. Este miércoles a las 18 horas en la puerta del Consejo Deliberante de San Marcos Sierras se va a estar juntando la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Es totalmente abierta. Los vecinos y las vecinas que quieran informarse, que quieran tomar conocimiento sobre todo este megaproyecto, que se acerquen ahí. Y creemos que la unidad popular es lo que puede hacer que estos proyectos no se terminen haciendo. Así que Vivi, te agradecemos por esta comunicación, por formar, por estar integrando la asamblea y por todo el laburo que vienen haciendo desde hace ya muchos meses. Así que te mandamos un saludo y mucha suerte para el miércoles. Muchísimas gracias. Nos esperamos. Y, gracias, Vivi. Ahí pasaba Viviana Riland, entonces, una de las integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras. Repetimos, este miércoles a las 18 horas en la puerta del Consejo Deliberante se van a estar juntando ahí, haciendo la asamblea para obtener las explicaciones que pidieron la sesión pasada del Consejo Deliberante.